Te invito a que en esta ocasión reflexionemos acerca de la paciencia a toda prueba. Dice Santiago en su epístola: tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Mirad, el labrador espera el fruto precioso de la tierra, aguardándolo con paciencia. Tened también vosotros paciencia. Fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. En la vida, encontramos solo dificultades que con un poco de valor podemos vencer de una vez por todas. Muchas veces se trata de tribulaciones físicas o morales, o de penosas situaciones ambientales permanentes a las que no es posible sustraernos y que es preciso soportar con paciencia hasta que Dios disponga otra cosa. El sufrimiento, de un modo u otro, nos acompaña toda la vida. Dichoso quien comprende su valor y sabe recabar de él un tesoro para la eternidad. Como el labrador espera con paciencia el fruto de la tierra, así nosotros, los cristianos, debemos aguantar en las tribulaciones, esperando la venida del Señor. En aquel día, el último día, los sufrimientos soportados por amor de Dios darán su fruto, la gloria del cielo. Cristo, dice el Concilio Vaticano II, padeciendo por nosotros, nos dio ejemplo para seguir sus pasos y además abrió el camino con cuyo seguimiento la vida y la muerte se santifican y adquiere nuevo sentido. El camino que Cristo ha abierto para nosotros con su pasión es el de la paciencia cristiana, la cual santifica la vida y la muerte y les da un significado nuevo. Hoy participamos en el sufrimiento expiador del Señor y mañana participaremos en su gloria. De este modo, el dolor no es un enigma que nos aplasta y nos atormenta hasta la desesperación, sino que se convierte en motivo de esperanza y de gozo, porque es prenda de vida eterna. Se comprende así por qué San Pablo ha podido escribir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación. Pues así como abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, igualmente abunde también por Cristo nuestro consuelo. Santo Tomás enseña que el acto principal de la fortaleza no es agredir, sino resistir. Esto es, estar firmes en el peligro. La resistencia en la lucha, y la vida terrena es una larga lucha, exige en efecto gran fuerza de ánimo. Resistir es más duro que atacar. Para animar la resistencia, San Pablo nos invita a tener fijos los ojos en Jesús, el cual, en lugar del gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la ignominia. Fijaos en aquel que soportó la contradicción, para que no desfallezcáis faltos de ánimo. Nosotros los cristianos podemos encontrarnos abrumados de tribulaciones, fatigas y contrariedades oprimentes por su peso y por su duración. Tal vez entonces nos abatimos y estamos tentados de entregar las armas y abandonar el campo. No sucederá eso si tenemos los ojos fijos en Cristo paciente. Sin Él, todo sufrimiento y combate son inútiles, pero con Él son medio para conquistar el gozo y la gloria eterna para nosotros y para los demás. El ejemplo del Señor nos sostiene y nos conforta, pero debemos resistir como Él hasta llegar a la sangre. Esa ha de ser la medida de la paciencia cristiana. Ya que Cristo padeció en la carne, dice San Pedro, armaos también vosotros de este mismo pensamiento. Pensamientos de aceptación de la voluntad de Dios, de paciencia y de fortaleza. Y esto no solo en las tribulaciones externas producidas por los hombres, sino también en las internas y estrictamente personales, permitidas únicamente por Dios. Con frecuencia, es más arduo sostener luchas interiores que batallas exteriores. Soportar serenamente la enfermedad que reduce a la impotencia que afanarse por las necesidades de la vida o por hacer el bien. Aunque a una luz humana ciertos sufrimientos puedan parecer injustos y no merecidos, dentro del plan de Dios tienen un porqué y están ordenados infaliblemente al bien de los que le aman. Porque como dice Pedro en su primera carta, bella cosa es tolerar penas por consideración a Dios cuando se sufre injustamente. Pues qué gloria hay en soportar los golpes cuando habéis faltado. El mismo Jesús sufrió injustamente y no está el discípulo por encima de su maestro. Santa Catalina de Siena reflexionaba acerca de la paciencia de la siguiente forma. La paciencia es una virtud tan apacible y necesaria a nuestra salud, que sin ella no podemos agradarte, oh Dios, ni recibir el fruto de nuestras fatigas que tú permites para nuestra salvación. Esta virtud demuestra que el alma con la luz de la fe santísima ha visto y conocido que tú no quieres más que su bien y que lo que nos das o permites en esta vida nos lo das para nuestra santificación. Oh alma mía, ¿y quieres dolerte de tu bien? No puedes ni debes dolerte de ello, sino que has de soportarlo realmente para gloria y alabanza del nombre de Dios. La paciencia florece en dulzura en medio del corazón. Es fuerte y repudia toda impaciencia y congoja. Es longánime y perseverante, y por ninguna fatiga vuelve la cabeza atrás a mirar lo ya arado, sino va siempre adelante siguiéndote a ti, humilde cordero, cuya paciencia y mansedumbre fue tanta que tu grito no fue oído por ninguna murmuración. La paciencia se conforma contigo crucificado, porque se arma con tu doctrina, se sacia de oprobios, señorea la ira, pisoteándola con la mansedumbre. No se cansa por ninguna fatiga, porque está unida a la caridad. Da largamente, nada hay tan caro a ella que no lo dé, privándose de ella con buena paciencia, como ebria de tu sangre, oh Cristo crucificado. Se pierde a sí misma, y cuanto más se pierde, más se encuentra unida y confirmada en tu dulce voluntad. Yo te invito en este día a pensar en tu vida personal. ¿De qué forma cobran sentido las palabras de Santa Catalina de Siena? ¿Qué es lo que Dios permite en este momento en tu vida que exige tu máxima paciencia? Debes reconocer que eso que Dios permite en este momento de tu vida lo permite para tu santificación. Y con esta idea te invito a que concluyamos con esta oración de San Juan de la Cruz. Oh Cristo crucificado, tú me bastes y contigo descanse, que crucificado interior y exteriormente contigo, viva en esta vida con hartura y satisfacción de mi alma, poseyéndola en la paciencia. Que ame mucho los trabajos y los tenga en poco, por caerte en gracia a ti, oh Señor, que por mí no dudaste en morir. Amén. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.